بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea Allah. Alabado sea Allah. Le alabamos y le agradecemos. Le pedimos ayuda y perdón por todos nuestros pecados. Nos refugiamos en Allah del mal de nuestras almas y de los pecados de nuestras acciones. Ciertamente a quien Allah guíe, nadie podrá desviar. Y a quien Allah desvíe, nadie podrá guiar. Atestiguo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado, excepto Allah, único sin asociados. Y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. La paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros, de los cuales menciono en especial a Abu Bakr, aquel que combatió a quienes se negaban a dar el zakat, a Omar ibn al-Khattab, el orgullo de la umma islámica, a Uthman, la persona de la que se sentían pudorosos los ángeles, y a Ali ibn Abi Talib, aquel que cuando son enumerados los hombres, él forma parte de ellos. Y que la paz sea también con todos aquellos que sigan el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasta el día del juicio final. Amén. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos hermanos y hermanas hoy de nuevo a nuestras clases de los viernes, hoy 20 de junio de 2008. Antes de empezar con nuestro tema de hoy, que va a tratar sobre los modales para ir al baño, quiero hacer unas aclaraciones para que quede más claro sobre la clase del viernes pasado, en la que hablamos de la tahara, hablamos de cómo hay que hacer el vudú, cómo hay que hacer el ghusl y cómo hay que hacer el tayammum. Entonces, quiero hacer unas breves aclaraciones sobre la clase del viernes pasado para que, inshallah, el beneficio sea mayor. Decir que todo lo que vimos de los anuladores del vudú o del ghusl, todo eso es de acuerdo a la escuela Hanbali, a la escuela del Imam Ahmad ibn Hanbal. Todo lo que vimos es de la escuela del Imam Ahmad ibn Hanbal. Mencionamos que una de las cosas que anulan el vudú era el tocarse las partes pudendas, el tocarse el pene directamente, con la mano. Dijimos que esto, para la escuela del Imam Ahmad, anula el vudú. Debo decir hoy, porque el conocimiento es una responsabilidad, que esto es simplemente para la escuela del Imam Ahmad. Pero en este tema de tocar el pene con la mano directamente, es un tema de diferencia de opinión entre los sabios. La escuela del Imam Ahmad opina que tocar el pene directamente anula el vudú. El otro grupo de sabios opina que tocar el pene directamente no anula el vudú, y traen también hadices fuertes de esto, y consideran que el hadiz que trae el Imam Ahmad, la escuela Hanbalí, es un hadiz muy discutible sobre su autenticidad. Hay otro grupo de sabios que, tratando de conciliar estos dos hadices, el primero que dice que anula el vudú, y otro que dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando un compañero le preguntó sobre el tocar el pene, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: es parte de tu cuerpo, es decir, que no hace falta renovar el vudú. Entonces, hay una tercera opinión entre los sabios para así conciliar estos dos hadices, que dice que tocar el pene con la mano directamente debemos aclararlo. Si se hace con la intención de excitarse, entonces sí anula el vudú. Pero si no es con esa intención, si es inintencionadamente, entonces no anula el vudú. Y hay una cuarta opinión entre los sabios, y esta última opinión es del Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que dice que tocar el pene directamente con la mano no anula el vudú, simplemente que es muy recomendable hacer otra vez la ablución a la hora de tocar el pene con la mano directamente. Esto es con respecto a la aclaración que quería hacer con respecto a el tema de tocar el pene directamente con la mano. Decir también que cosas como el vómito o la sangre que puede salir de una herida o por explotar un grano, cosas así, no anulan el vudú, ya que los hadices que se reportan sobre este asunto son todos débiles. Son todos débiles. Por tanto, la sangre que sí anula el vudú es, por ejemplo, la sangre de la menstruación o la sangre que salga por las dos vías, por la uretral o la anal. Es así, pero una sangre de una herida, de un corte o cosas así, en eso no anula el vudú. Tampoco el vómito. Otra aclaración más sobre que quería hacer sobre el tema este de la ablución. Mencionamos que es parte de la ablución para el hombre que tiene barba el también lavarse la barba, pero se nos olvidó mencionar cuándo, y hoy digo que la barba se lava justamente después de que lavamos la cara, ahí pasamos los dedos por la barba. Y por último, una última aclaración antes ya de entrar al tema de hoy, es también sobre el vudú, y es que mucha gente dice: yo he hecho el vudú. Ellos están seguros que han hecho el vudú y después les empiezan a entrar dudas: ¿habré perdido la ablución? ¿No la habré perdido? Es decir, les entran dudas de si han roto o no la ablución. En casos así, cuando hay dudas, los sabios dicen que tú te basas en que sí tienes el vudú, no tienes que repetir el vudú, ya que hay una regla en la jurisprudencia islámica que dice: al yaqin la yazulu bishak. Dice: la certeza no se anula con la duda. Es decir, que si tú tienes la certeza de que has hecho el vudú, que tienes la ablución, y la duda simplemente está en si lo has anulado o no, entonces tú te basas sobre la certeza. Es decir, tienes el vudú y no tienes que repetir la ablución. Otro caso distinto es, por ejemplo, que la certeza esté que tú no has hecho la ablución y tienes la duda de si la has hecho o no. En este caso, tienes que volver a hacer la ablución, porque la certeza es: no he hecho el vudú. Un ejemplo: yo estoy seguro de que he ido al baño, de que he roto mi ablución, he ido al baño. Pero pasa, por ejemplo, media hora, todavía no ha llegado el tiempo de la oración, y me entran dudas. Me entra la siguiente duda: ¿yo después de ir al baño hice el vudú o no hice el vudú? Es decir, la certeza es que yo fui al baño, la certeza la tengo en que yo sí rompí el vudú. Pero ¿habré hecho el vudú? En casos así, cuando la certeza está en que no tengo vudú, tengo que volver a hacerlo. En el caso anterior, no. El primer caso, no. La certeza está que yo tenía el vudú, pero la duda viene: ¿la habré roto? ¿Habré roto el vudú? ¿Habré perdido el vudú o no la habré perdido? En casos así, hemos dicho que nos basamos sobre la certeza, porque la regla de la jurisprudencia islámica, extraída de los hadices, claro, auténticos, nos dicen que la certeza no se anula con la duda. La certeza no se anula con la duda. Al yaqin la yazulu bishak. Dicho esto, ahora sí empezamos con la clase de hoy, que trata sobre los modales para ir al baño, a la hora de entrar al baño, a la hora de hacer las necesidades. Como primer punto digo que uno de los signos de la grandeza del Islam, de esta bendita legislación islámica, es el hecho de que no existe cosa beneficiosa, grande o pequeña, que no se nos haya ordenado hacer. Y tampoco existe cosa perjudicial, grande o pequeña, que no se nos haya prohibido o advertido sobre ella. La legislación islámica, subhanallah, es perfecta y completa en todos los aspectos. Y este hecho, El hecho de que el Islam sea completo en todo es algo que sorprendió a mucha gente, especialmente a los no musulmanes, a los politeístas. Incluso ganamos la admiración de estas personas, de los no musulmanes. Y por mencionar un ejemplo de esto, es un hadith que está en Tirmidhi, es un hadith Hasan Sahih, que también está en Sahih Muslim y en otras fuentes también. Y se dice que uno de los politeístas se encontró con el compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam llamado Salman el Farisi, Salman el Persa, que Allah esté complacido con él. Y le dijo este politeísta a Salman, le dijo, este politeísta le dice a Salman, tu profeta te ha enseñado todo, incluso cómo defecar. Tu profeta te ha enseñado todo, incluso cómo defecar. Salman le respondió, sí, él nos prohibió orientarnos a la qibla al orinar o defecar, etc. Es un hadith, como he dicho, que está en Sahih Muslim, que está en Tirmidhi y en otras fuentes también. Por tanto, de este bello hadith, de este bello comentario, partimos la clase de hoy sobre los modales a la hora de ir al baño. Vemos, hermanos, si hacemos un poco de memoria, si nos acordamos de la primera clase que dimos aquí, que trataba sobre el Tawhid, dijimos que la vida entera del musulmán se puede convertir en ibadah, en adoración, si el musulmán vive de acuerdo a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y lo hace para complacer a Allah. Dijimos que cualquier acto cotidiano se puede convertir, se puede transformar en acto de adoración y ganarnos mucha recompensa por ello. Y estaremos viviendo y adorando a Allah. Tendremos una vida llena de adoración a Allah. Toda nuestra vida será ibadah. Y dijimos que para que un acto sea ibadah, los dos principios, las dos condiciones para que un acto sea ibadah, los dos pilares de la ibadah, de la adoración, es que primero tenemos que hacerlo por Allah. Este es el primer principio, el primer pilar de la adoración. Tenemos que hacerlo por Allah. Y segundo, tenemos que seguir el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam en eso, en ese acto de adoración. Si tenemos esto presente, entonces nuestros actos, incluso cotidianos, se pueden convertir en ibadah. Por ejemplo, nosotros nos vamos a dormir, pero nos vamos a dormir con la intención de descansar y levantarnos luego para hacer, por ejemplo, la oración nocturna de la noche, oración voluntaria. Pues, queridos hermanos, mientras estemos durmiendo, Allah nos registra obras buenas como si estuviéramos adorándole. Fíjense, estamos durmiendo y aún así adorando a Allah. Otro ejemplo más. Una persona se levanta cada día a hacer ejercicio y demás, pero lo hace con la intención de así tener más fuerzas y adorar mejor a Dios. Esta persona, aun corriendo, haciendo deporte, está adorando a Allah, porque lo hace por Allah, por el Islam. Otro ejemplo, esto para nuestras queridas hermanas, las esposas. Cuando llega Ramadán, se pasan mucho tiempo en la cocina preparando la comida y eso para sus hijos, para cuando llegue la hora de romper el ayuno para su esposo. Entonces, esta mujer puede convertir todas sus tareas del hogar, cuando hace la comida, cuando pela las patatas y todo lo demás, si lo hace con la intención de que dice, yo hoy haré la comida, todo este Ramadán, yo haré la comida para así dar de comer a los ayunantes. Y así se gana, y fíjense, ella está haciendo la comida y está adorando a Allah. ¿Por qué? Porque ha hecho la intención, tiene la intención de que hará de comer a los ayunantes y se ganará la recompensa que dice el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que aquel que le dé de comer a un ayunante, de romper su ayuno, pues tendrá la misma recompensa de esa persona que ayunó y la suya propia. Así que fíjense, cualquier acto nuestro cotidiano, por muy simple que parezca, puede convertirse en ibadah si lo hacemos, como he dicho, por Allah y siguiendo el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por tanto, hermanos y hermanas, según el Islam, incluso cuando vamos al baño, podemos convertir eso en ibadah. Y por eso es la clase de hoy, porque nos va a enseñar esta clase de hoy cómo ir al baño, cómo hacer nuestras necesidades, cómo limpiarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Para que así incluso, fíjense, es un acto sin menor importancia hacer una necesidad básica de los seres humanos. Incluso eso, querido hermano musulmán, querida hermana musulmana, incluso cuando estés orinando, estarás adorando a Dios si sigues el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Qué paradójico, Allah. Uno orina, uno defeca y aún así los ángeles le escriben obras buenas. Mashallah. Esta es la misericordia del Islam. Esta es la grandeza del Islam. Entonces empezamos con lo primero, con el primer modal, la primera enseñanza, antes de entrar al excusado para hacer nuestras necesidades. El primero es un dua, es decir, una súplica. Es decir, una súplica antes de entrar al excusado para hacer nuestras necesidades. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam acostumbraba a recordar a Allah y a buscar refugio en él, haciendo una súplica breve antes de entrar al excusado, al baño. Y tal como nos relata Anas ibn Malik, que Allah esté complacido con él, nos dice que el profeta sallallahu alayhi wa sallam decía cada vez que iba a entrar al excusado, el profeta decía el siguiente dua, se lo copio, hermanos, para que así puedan apuntarlo, se lo pongo en las pantallas para que así puedan apuntarlo y memorizarlo. El profeta sallallahu alaihi wasallam cada vez que iba a entrar al excusado decía: Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Ahí están vuestras pantallas y en español traducido significa: Oh Allah, me refugio en ti de los inmundos y malvados demonios. Oh Allah, me refugio en ti de los inmundos y malvados demonios. Este dua se hace antes de entrar al excusado. Este bello dua, esta bella súplica, hermanos y hermanas, nos recuerda a Allah y nos advierte que debemos evitar cualquier acto inmundo e indecente mientras estamos en el baño, mientras estamos en el excusado. Por eso es que siempre decimos este dua. También este dua nos sirve para protegernos de los jin, de los demonios malvados que nos pueden dañar en esos momentos, porque todo lugar sucio, impuro, como un baño, como un excusado, es el lugar donde habitan los demonios. Entonces, para estar protegido de los demonios y de los shayatin, de los jins, decimos este dua. Este es el primer modal, decir este dua antes de entrar al baño. Segundo modal. No debemos estar expuestos a la gente a la hora de hacer nuestras necesidades. Ya que un compañero del profeta, sallallahu alaihi wasallam, llamado Jabir ibn Abdullah, que Allah esté complacido con él, nos dijo que cuando salían de viaje con el profeta, sallallahu alaihi wasallam, no hacía sus necesidades hasta que se alejaba de la vista de la gente. Mashallah, este es un hadith que está en Sahih Muslim. Es un hadith auténtico. Nos dice que el profeta, cuando orinaba o defecaba, no lo hacía ahí públicamente o delante de la gente, sino que se alejaba para que nadie lo viera. Ibn Omar también nos dice, que Allah esté complacido con él, en otro hadith que está en Sunan Abu Dawud, en Tirmidhi, en Ibn Majah, en Nasa'i. Pero nos dice que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam quería hacer sus necesidades, no levantaba su vestimenta hasta que estaba cerca del suelo. Subhanallah, porque ya veremos después que lo más recomendable es hacer nuestras necesidades sentados, no de pie. ¿Y por qué esto? Esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam, decimos que se alejaba de la mirada de la gente para así hacer sus necesidades. Esto se debe al hecho de que no había en tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam los baños que tenemos hoy en día. Y siempre existía la posibilidad de ser vistos por la gente. Entonces la única solución que tenían en esa época era apartarse de la mirada de la gente. Estos principios pueden aplicarse también, hermanos, hoy en día. Por ejemplo, si el musulmán no debe, por ejemplo, si quiere ir a entrar al baño a orinar, no debe quitarse la cremallera y empezar a sacarse su pena y demás, hasta que se asegure que la puerta esté completamente cerrada, y ahí orina. Y también, cosa que pasa en muchos baños en Occidente, es que existen esos baños donde los hombres les ponen el váter uno al lado de otro. Entonces ves a varios hombres, cuatro o cinco hombres, uno parado al lado del otro orinando. El musulmán debe evitar el usar estos baños porque cada uno le puede mirar al otro su parte privada. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le prohibió a los hombres mirar la parte privada de otro hombre, así como le prohibió a las mujeres mirar la parte privada de otra mujer. Por tanto, el musulmán debe orinar donde haya una puerta cerrada, donde se meta y cierre la puerta, pero no en esos tipos de baños donde un hombre orina al lado de otro así, no, porque esto va contra las leyes del Islam, y hemos dicho que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que un hombre no le puede mirar la parte privada a otro. Esto es con respecto al segundo modal. Respecto al tercer modal, a la hora de hacer nuestras necesidades, es que debemos evitar orientarnos a la qibla al hacer nuestras necesidades o al defecar. Debemos evitar hacerlo en dirección a la Meca, a la Kaaba, a la qibla, ya que Abu Ayyub al-Ansari, un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, nos relató que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: si vas a evacuar, no te orientes a la qibla ni le des la espalda, sino que se debe girar hacia el lado izquierdo o el derecho. Esto es un hadith que está en Sahih al-Bukhari. Es un hadith auténtico. Por tanto, uno cuando vaya a hacer sus necesidades, entiéndase al aire libre, él tiene que estar con dirección a la Meca, tiene que evitar estar con dirección a la Meca o darle la espalda, sino que debe estar, tal como nos dice el profeta en este hadith, la Meca tiene que estar a su izquierda o a su derecha. La qibla tiene que estar a su izquierda o a su derecha. Y he recalcado, que esto se refiere cuando estamos en lugares abiertos, en lugares así, al aire libre. Si estamos en un lugar cerrado, en el baño, por ejemplo, o entre edificaciones, está permitido orientarnos hacia la qibla o darle la espalda, ya que hay un hadith de Ibn Omar que nos dice Ibn Omar, que Allah esté complacido con él, nos dice: un día cuando subí al techo de la casa de Hafsa, vi al profeta sallallahu alaihi wasallam haciendo sus necesidades mirando hacia Sham, es decir, hacia Siria, con su espalda hacia la Kaaba, hacia la qibla. Esto es un hadith que está también en Sahih al-Bukhari. Por tanto, con estos hadices, ambos hadices los conciliamos y decimos que el primer hadith se refiere a cuando hacemos la necesidad al aire libre, en lugares abiertos. En ese caso, uno tiene que evitar, le está prohibido orinar o defecar en dirección a la qibla. En cambio, si está en un lugar cerrado o en el baño o entre edificaciones, uno puede orinar o hacer sus necesidades en dirección a la qibla, tal como prueba este hadith. El siguiente modal que aprendemos de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y es que debemos hacer nuestras necesidades sentados, tanto el orinar como el defecar. Es muy recomendable hacerlo sentado, ya que orinar de pie era una práctica de los árabes en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. En consecuencia, estos árabes, los idólatras de la Meca, se burlaban del profeta sallallahu alaihi wasallam si lo encontraban orinando sentado. Nos dice Abdurrahman ibn Hasana, nos dice: dijo, Amr y yo fuimos a ver al profeta sallallahu alaihi wasallam, salió con un escudo de piel en su mano y se cubrió y orinó. Nosotros dijimos, así como burlándose de él, riéndose de él: mírenlo orinando como una mujer, mírenlo orinando como una mujer. Se burlaban del profeta sallallahu alaihi wasallam porque orinaba sentado. Pero nosotros no nos burlamos, nosotros seguimos su ejemplo, ya que esto era una práctica general del profeta sallallahu alaihi wasallam, ya que el orinar sentado, entre los beneficios que tiene, es que uno evita que la orina salpique a la ropa, porque uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de orinar, porque si te salpica orina a la ropa, entonces tú no puedes rezar con esa ropa. No podrías, porque la orina es impura. Tu ropa tendría una impureza si tú no podrías rezar con eso. Por eso es que uno cuando se pone en cuclillas y orina, esto es, dícese, al aire libre o en lugares abiertos, pues puede salpicar. En cambio, si estás en un baño, te sientas como para defecar y orinas. Esto es lo más recomendable. Y ojo, no es obligatorio, es simplemente recomendable. Por esto, tal como digo, no es obligatorio. Y los médicos, fíjense si es beneficioso el hacerlo sentado. Los médicos confirman que la posición más sana para evacuar es sentado. Mashallah. Esto lo dicen los médicos. Dicen que la posición más sana para evacuar es sentado. Mashallah. Quinto modal, y lo dijimos tal vez un poco en este cuarto, a la hora de hacer nuestras necesidades, el quinto modal es que debemos evitar el ensuciarnos o que la orina salpique a la ropa o al cuerpo. Ya que nos dice Ibn Abbas, y fíjense, este hadith es muy alertador, este hadith es muy que hace que la persona tenga mucho miedo de contarse entre esta gente. Nos dice Ibn Abbas en un hadith auténtico que está también en Sahih al-Bukhari, nos dice: el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pasó cerca de dos tumbas. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pasó cerca de dos tumbas y dijo: estas dos personas que están enterradas aquí están siendo castigados, y no por pecados mayores. Subhanallah. Dice: estas dos personas que están ahora enterradas aquí están siendo castigados, y no por grandes pecados. Dice el profeta: en cuanto a uno de ellos, él andaba difundiendo chismes. Subhanallah. Qué peligro esto de andar difundiendo chismes entre la gente. Dice: el primero de ellos está siendo castigado. El primero de ellos está siendo castigado porque andaba difundiendo chismes entre la gente. Y el otro, y esto es lo que nos importa hoy en esta clase, dice el profeta, y el otro no se protegía de salpicarse con su orina cuando iba a hacer sus necesidades. Subhanallah. Así que fíjense lo peligroso de, por ejemplo, orinar de pie y que la orina te salpique. Porque esto te puede ganar el castigo de Allah, te puedes ganar sin darte cuenta el castigo de Allah, y por ello, que Allah nos proteja, por ello, como digo, ser castigados, incluso la tumba, como dice este hadith. Por eso es que uno debe, para así evitar que le salpique la orina, lo más recomendable es que orine sentado. Sexto modal que aprendemos hoy en esta clase. El sexto modal es el evitar conversar, el evitar hablar cuando uno está haciendo sus necesidades. Y aquí abro un paréntesis y le decimos: oh, aquellos y aquellas que soléis cantar en los baños, o aquellos que soléis hablar por los celulares en los baños, etcétera, etcétera, etcétera. Es preferible, nos dicen los sabios, nos dice la Sunna, es preferible evitar cualquier forma de conversación cuando uno está en el baño o cuando está haciendo sus necesidades al aire libre. Ya que, tal como nos relató Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, nos dice que un hombre pasó cerca del profeta sallallahu alaihi wasallam mientras el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba orinando. Y este hombre saludó al profeta sallallahu alaihi wasallam, le dijo: salamu alaikum. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam no le contestó. Subhanallah, fíjense, el profeta, y eso que es un gran derecho, el contestar el saludo, es obligatorio cuando un musulmán te saluda, el responderle. Pero fíjense, la excepción está aquí. Uno cuando está haciendo sus necesidades no debe hablar, debe evitar conversar. Y vemos que este hadith que está también en Muslim y en Abu Daud es un hadith sahih, auténtico. Vemos que este hombre saludó al profeta sallallahu alaihi wasallam cuando estaba orinando y el profeta no le contestó el salam. En cambio, si nosotros, tal como es la sunna, si nosotros ya después de orinar nos purificamos y hacemos el wudu, ya ahí podemos contestarle el salam. Ya que, tal como nos dijo al Muhajir ibn Qunfud, nos dice, le dije salamu alaykum al profeta sallallahu alayhi wa sallam mientras estaba orinando y no me lo respondió hasta que hizo el wudu. Cuando hizo el wudu, me saludó. Mashallah. Este es un hadith que está en An-Nasa'i y es un hadith clasificado como sahih, como auténtico, por el Sheikh al-Albani, que Allah lo tenga en su misericordia. Por tanto, la sunna, lo recomendado, es que uno cuando esté haciendo sus necesidades, sea en el baño o sea al aire libre, en lugares abiertos, es que debe evitar hablar, debe evitar hablar. Y si le saludan, no tiene que responder el saludo hasta que ya haga el wudu, y ahí puede responder el saludo tal como hizo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Séptimo modal a la hora de hacer nuestras necesidades. Y es que debemos evitar hacer nuestras necesidades en los lugares que Allah, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos prohibió. Y estos lugares son los de uso público. Nos dice este hadith Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, nos cuenta que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: cuidaos de las dos acciones que atraen maldición. Cuidaos de las dos acciones que atraen maldición. Preguntaron: ¿y cuáles son, mensajero de Allah? ¿Cuáles son estas dos acciones? Respondió el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam: hacer las necesidades en el camino de la gente o bajo la sombra donde suele descansar la gente, es decir, bajo los árboles, por ejemplo. Este es un hadith que está en Sahih Muslim. Por tanto, el musulmán no orina en la calle, en un lugar donde pasa la gente, en el camino de la gente. El musulmán no orina en un sitio donde la gente acostumbra a sentarse o descansar. El musulmán no orina bajo un árbol donde la gente se queda a veces a sentarse, a tomar aire y demás. El musulmán usa para hacer sus necesidades los sitios que son preparados para esto. También otro lugar donde está prohibido hacer nuestras necesidades es en un lugar donde haya agua estancada. Todo lugar donde haya agua estancada está prohibido hacer nuestras necesidades en ella. Jabir, la prueba es el siguiente hadith que está en Sahih Muslim, nos cuenta Jabir, compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam prohibió orinar en el agua estancada. Por tanto, es un hadith, como digo, que está en Sahih Muslim. Y por esto, por este hadith, entendemos que uno no debe orinar, por ejemplo, en una piscina o en una pileta de natación. Ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam también nos prohibió orinar en el agua y bañarnos con ella. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos prohibió orinar en el agua y después bañarnos con esa agua, con ella. Abu Huraira, la prueba es el siguiente hadith. Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, nos relató que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: que ninguno de ustedes orine en el agua estancada y luego se lave en ella. Es decir, se haga ghusl con ella. Este es un hadith que está en Sahih Muslim también. Por tanto, todos son auténticos. Octavo modal. Ahora vamos a ver cómo hay que higienizarnos, cómo hay que limpiarnos a la hora de hacer nuestras necesidades. Fíjense, hermanos, sin darnos cuenta, todos estos actos son comunes, son cotidianos, pero ahora los estamos convirtiendo en adoración. Si ustedes hacen esto, si ustedes evitan orinar, como decimos, en agua estancada, en lugares públicos, donde camina la gente, bajo la sombra, todo esto, si evitan hacerlo, ustedes están cumpliendo con la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y Allah les recompensa por eso. Si ustedes, como hemos dicho antes de entrar al baño, dicen ese dua, también están adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Si ustedes, por ejemplo, hacen sus necesidades, como dijimos, sentados, también están adorando a Allah. Fíjense, están haciendo sus necesidades y Allah les apunta obras buenas por ello. Si ustedes evitan hablar, como dijimos, cuando están haciendo sus necesidades, también Allah les apunta obras buenas. Ahora vamos a ver el octavo modal. ¿Cómo? El método de la higiene. ¿Cómo higienizarnos a la hora de hacer nuestras necesidades? Primer apartado en este octavo punto del método de la higiene es con qué mano debemos limpiarnos, higienizarnos. La mano, tal como nos dice la sunna, la mano izquierda se reserva para tocar nuestras partes íntimas, para así limpiar las heces y la orina. El profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió que uno use la mano derecha para limpiarse de su orina, o para agarrar su pene mientras orina, o para limpiarse sus heces. El profeta prohibió esto. Dijo que se tiene que hacer con la mano izquierda. Se tiene que limpiar, higienizarse su orina, sus heces, y sostener su pene con la mano izquierda. Abu Qatada, el hadith es el siguiente. Abu Qatada, que Allah esté complacido con él, nos relató que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: ninguno de ustedes debe tocar sus partes pudendas con su mano derecha mientras orina, ni debe limpiarse las heces con su mano derecha. Por tanto, uno cuando se limpie sus heces tiene que ser con la mano izquierda. Y si quieres limpiarte también la orina, ahora vamos a decir cómo, con la mano izquierda también. Siguiente apartado. Hemos dicho la mano que se utiliza es la izquierda para limpiarnos la orina y las heces. Ahora, siguiente apartado. ¿Con qué material podemos limpiarnos? Y la sunna nos dice que debemos usar para limpiarnos, para higienizarnos de las heces o la orina, con cualquier material seco, como por ejemplo papel higiénico o con agua. En época del profeta sallallahu alaihi wasallam no había papel higiénico. Ellos lo hacían con agua o con piedras, con piedritas pequeñas. Pero en esta época en la que estamos ahora, pues con papel higiénico o con agua. Y lo más recomendable, lo mejor, lo más completo es usar ambas cosas. El papel higiénico y las aguas. Por ejemplo, vamos a orinar, nos limpiamos primero con papel higiénico y después con agua, la parte de donde orinamos, nada más. Y lo mismo aplica para si nos queremos higienizar después de defecar. También nos limpiamos con papel higiénico y después, lo preferible, con agua. Esto es lo más completo en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, ya que así hacía el profeta, como digo. Anas ibn Malik, que Allah esté complacido con él, nos relató que cuando el mensajero de Allah iba al área del baño, llevaba un pequeño odre de cuero que usaba para limpiarse con agua. MashaAllah. Este es un hadith que está en Sahih al-Bukhari, por tanto es también auténtico. Ahora vamos a ver cuántas veces uno se tiene que limpiar, cuántas veces uno tiene que estar limpiándose. La sunna nos indica que debemos limpiarnos primero en un número impar. Tiene que ser en un número impar de veces y superior a 3 veces. Todo lo que sea más de 3, lo que tú quieras, hasta que te asegures que estás limpio. Por tanto, al menos lo mínimo que se requiere para limpiarnos es 3 veces. Por ejemplo, si usamos papel higiénico, basta con limpiarnos. Si orinamos, por ejemplo, nos limpiamos 3 veces, pasamos 3 veces, así nos limpiamos, y después usamos el agua. Todo esto debido a que en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, como dijimos antes, no había papel higiénico, y él insistía que debían usarse no menos de 3 piedras. Por tanto, por analogía, aplicamos que si el profeta sallallahu alaihi wasallam decía que lo mínimo era utilizar 3 piedras, entonces aquí decimos 3 veces con papel higiénico. Salman al-Farisi, el persa, tal como dijimos en el hadith con el que empezamos esta clase, nos dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam les prohibió orientarse hacia la qibla al defecar u orinar. Y sigue diciendo, y utilizar la mano derecha para limpiarse. Fíjense, está prohibido, dice, utilizar la mano derecha para limpiarse. Y dice, y que se utilice menos de 3 piedras para limpiarse. Por tanto, la sunna es que uno al limpiarse, lo mínimo tiene que ser 3. y más lo que quiera, hasta que se asegure que está limpio. Y repito, siempre tiene que ser en número impar. Este es un hadith que está en Muslim, el que acabamos de mencionar. Noveno modal. Dijimos que uno tiene que decir un dua en el primer modal antes de entrar al baño. Ahora hemos estado en el baño, hemos seguido estas directrices, estos modales, y ahora salimos del baño. Entonces uno cuando sale del baño tiene que decir otra súplica, otro dua muy cortito que todos ustedes lo van a memorizar. Y es Ghufranak. Ghufra, se lo escribo en vuestras pantallas. Uno cuando sale del baño debe decir Ghufranak, que significa, oh Allah, te pido perdón. Ghufranak. La prueba es que Aisha, la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam, nos relató que el profeta sallallahu alaihi wasallam acostumbraba a decir Ghufranak, es decir, cada vez que salía del baño decía Ghufranak. Esto es un hadith que está en Abu Dawud, en Tirmidhi, en Ibn Majah, en Dharami, en el Musnad del Imam Ahmad, y es un hadith clasificado como sahih, como auténtico en Sahih al-Tirmidhi. Y ahora, por último, para finalizar la clase de hoy, vamos a mencionar el décimo modal, para así completar todo esto. Dijimos antes, en el primer modal, que decimos un dua antes de entrar, y después al salir decimos otro dua. Pero se nos olvidó decir que cómo hay que entrar y cómo hay que salir. Era una práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam ingresar al baño, perdón, con el pie izquierdo. El profeta sallallahu alaihi wasallam decía, al entrar al baño, decía ese dua que hemos dicho antes de entrar. Porque dentro del baño dijimos en la clase anterior que uno debe evitar hablar. Y tal como hemos dicho también en los hadices de hoy, uno cuando está haciendo sus necesidades en el baño no es permitido recordar a Allah, ni entrar el Corán al baño, ni nada por el estilo. Por tanto, uno antes de entrar al baño dice el dua, el primer dua, el de Allahumma inni a'udhu bika min al-khubzi wal-khaba'ith, y entra con su pie izquierdo. El profeta sallallahu alaihi wasallam antes de entrar al baño decía este dua y metía primero su pie izquierdo. Y cuando salía, cuando ya terminaba sus necesidades, salía con el pie derecho. Entonces nosotros decimos el primer dua que dijimos antes de entrar al baño, entramos con el pie izquierdo, cuando terminamos las necesidades, salimos con el pie derecho y decimos Ghufranak, el dua, al salir del baño. Y fíjense, es fácil, muy fácil. Y con esto estaremos cumpliendo con la sunna, Allah nos estará apuntando acciones buenas, incluso haciendo nuestras necesidades. Subhanallah, qué grande es el Islam. ¿Y por qué esto? ¿Por qué el pie izquierdo al entrar y el pie derecho al salir? En el Islam, esto es porque el lado derecho del cuerpo tiene preferencia sobre el izquierdo en todos los actos que se consideran agradables y puros. Toda cosa que es agradable y puro, en el Islam tiene preferencia la parte derecha. Y todo. Y el izquierdo tiene preferencia para todas aquellas cosas que se consideran desagradables. ¿Por qué esto? Nos dice a Aisha, que Allah esté complacido con ella, que el profeta sallallahu alaihi wasallam acostumbraba a empezar por el lado derecho, a ponerse sus zapatos, a peinarse, a hacer el wudu y en todos sus asuntos. Dice que empezaba con el lado derecho. Esto es un hadith, el que acabamos de mencionar, que está en Sahih al-Bukhari, por tanto es auténtico también. Y también podemos decir que el derecho tiene preferencia en las acciones buenas, porque también está relacionado con lo que pasará el día del juicio. Es decir, que Allah les entregará a la gente del paraíso, a todo aquel que vaya a entrar al paraíso, Allah les entregará su libro de obras, su registro, en su mano derecha. Y en cambio, a los que vayan al infierno se los entregará en su izquierda. Nos dice Allah en el Corán, probando esto que estamos diciendo, en la sura 69 nos dice: quien reciba el libro de sus obras con la derecha dirá a los demás con felicidad: tomad y leed mi libro, ciertamente yo estaba seguro que sería juzgado. Tendrá entonces una vida placentera en un jardín elevado. Mashallah. Y dice la siguiente ley, ya nos dice: en cambio, quien reciba el registro de sus obras, el libro de sus obras, con la mano izquierda, dirá: ojalá no se hubiera entregado, ojalá no se me hubiera entregado mi libro, ni tampoco se me hubiese juzgado, ojalá hubiera sido definitiva mi muerte, y no haber resucitado. De nada sirven ahora mis bienes, mi poder se ha desvanecido. Entonces Allah les dirá a los ángeles: tomadlo y ponedle argollas en el cuello, introducidle en el fuego del infierno. Subhanallah. Le pedimos a Allah que nos proteja de ser de la gente del infierno. Amén. Por tanto, dicho esto, vemos que la sunna es que uno todas las acciones buenas las hace con la derecha, y las acciones desagradables pues con la izquierda. Con esto terminamos la clase de hoy. Le pido a Allah que nos perdone todos nuestros pecados, tanto los públicos como los privados. Le pido a Allah que nos haga hermanos que se quieren uno al otro por Allah, que se aconsejan uno al otro todo lo bueno y que se desaconsejan uno al otro todo lo malo. Le pido a Allah que haga que nuestras acciones, que nuestras obras sean con el único objetivo de agradarle a Él, de buscar su faz. Le pido a Allah que nos haga de la gente del paraíso. Le pido a Allah que nos haga de la gente del paraíso. Le pido a Allah que nos haga de la gente del paraíso. Le pido a Allah que nos ayude a enfrentar todas las tentaciones, ya sea dinero, ya sea mujeres, ya sea hablar mal de un hermano ausente, etcétera, etcétera, etcétera. Le pido a Allah que nos haga fuertes. Le pido a Allah que no nos haga morir, sino como musulmanes. Le pido a Allah que nos haga firmes en este camino hasta que nos llegue la muerte, y que no cambiemos nunca, sino que vayamos siempre a mejor. Amin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.